18 de agosto llegué yo a la primera manzana y el apoyo de Madre Tierra, eso ellos nos ubicaron acá. Con mucho apoyo y con el, ellos nos, mira, hasta hoy no nos dejan. Y la primera manzana vinimos todo con una precaria casita. Empezamos así con que lluvia, inundaciones, de todo pasamos ahí nosotros. Y ahora, pues gracias a Dios, ya siguen apoyándonos con los cimientos, con cosas que ellos nos pueden ayudar. Y así que tenemos agua, luz, con todo llegamos acá. Fuimos varias veces a las reuniones de Madre Tierra y ahí ellos nos empezaron a tomar datos, a hacernos charlas. Y cuando nosotros vinimos acá ya teníamos la luz y el agua con nosotros. Ya teníamos el terreno pelado, traíamos nuestra casillita y nos plantábamos ahí. ¿Más o menos cuánta es la cantidad de vecinos que viven en el barrio? Y el de allá, de aquella parte, tenemos 90 vecinos. Somos 90 familias que vinimos así todos juntos. De este lado no sé por qué ellos vinieron a la segunda etapa. Ellos nos ayudan con la base y después nos están dando un préstamo que vinimos con 500 pesos, ahora 750, que es para todos materiales. Gracias, con Madre Tierra. ¿Y antes los vecinos de dónde vienen? Y nosotros venimos de aquella parte, todo de San Carlos, y esta parte 25 de mayo, que nosotros tomamos un terreno que era privado. Y ellos nos empezaron a visitar y a tomarnos los datos y nos trajeron acá. Procuremos ir adelante y que seamos unidos para que cuando hay trabajo, que estemos todos unidos.